Mezcolanza en Radionauta. Yo he visto hoy, durante el día de hoy, vi muchas bicis con paraguas. A lo Mary Poppins. Bicicleta con paraguas. Sí. Pero. Es incómodo. Paraguas... Hay que tener el freno de la mano que queda libre, tiene que andar bien, porque es el único. Sí, sí, y además podés frenar con el pie también. Sí, hay que tener cierta destreza para andar así, me parece. Equilibrio. El paraguas va. ¿Cómo va? No, sostenido va por en el una de ciclista. Las manos, claro. Ah, no, habría que inventar, si no, un mecanismo para atarlo. No, lo ideal en esos casos es andar sin manos. Claro, yo no, nunca pude aprender eso. Yo aprendí en una décadas época. De ciclista tengo y no sé andar sin manos. Yo en una época aprendí y después lo desaprendí. Radionauta, un año multiplicando voces.